Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Que tenemos que tenerlo ahí, al día. Ya, muy buenas tardes. 14 horas, 2 de la tarde con 4 minutos. En el aire, el programa líder del sur de Chile. En discusión, análisis, información de las diferentes disciplinas del deporte. Chile y Costa Rica, hoy en el estadio el Teniente de Rancagua, 21 a 15 horas. Transmite con equipo propio. Onda Deportiva relatará el pequeño gigante del relato. Boris Rodrigo Quesada comentará el periodista Cristian Higuera. Bueno, y nuevo aire también tiene la selección chilena de baloncesto. Jorge Luis Álvarez, quien salió campeón recientemente con las Ánimas, está en Puerto Varas haciendo buena campaña. Se hace cargo de la adulta del básquetbol chileno. Velada boxeril que se prepara en Los Muermos. Exhibición. Gran expectación también en la ciudad, capital de la comuna verde. Comenzamos con el saludo protocolar, como siempre. Luis Humberto Avendaño Loaiza. Luis Humberto Alejandro, ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Nada que maldecir ni... En lo económico, ¿cómo estás? ¿Algún desfalco ahí de la caja en los últimos tiempos no te ha dejado en...? La verdad es que hay algunas cosas que me tienen con el sueño quitado, sí. Pero ya en algún momento sé que los deudores pasarán por acá. Juan Carlos Palma. Juan Carlos de Los Ángeles. Eulogio Palma Maldonado. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Alguna deuda pendiente? ¿Cómo bueno, estás de ayer a hoy? Bien. A esta altura sigo insistiendo, hay que vender paciencia, así que estoy bien. Claro. Para no ser político, estoy mejor todavía. Bien. ¿Y el Parlamento, como para que empecemos bien? Ah, sí, lógico que es importante. Como siempre decir, estimado ¿Te había olvidado, Palma? No, es que me había salido un poco de contexto, inclusive quería remeter con algo más. ¿Quién? Algo más adicional, pero primero... Arremete. ¿Arremeto o voy con mi frase? Ya, va, anda con tu frase, si no la vas a olvidar. Gracias, usted es siempre tan gentil y preocupado usted, ¿eh? Sí, pero sí. Sin embargo, de que... hay que entender de que siempre la experiencia aporta bastante en todo orden de cosas. Es una gran verdad. Lógico. Y mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Y lo otro que quería atacar era sobre la marcha. ¿La copió Palma o no? ¿La tiene copiada? La tiene anotada. La tiene anotada. No, señor. Esta frase viene siendo del tiempo de deporte a deporte, desde el año 1900. Perdón. De Impacto Deportivo, cuando fue la primera vez de que ya. Partí en el año 1900, a fines del 82. Ya. Y de ahí. ¿Años? Claro, y de ahí me dije. ¿Quién radio controlaba a Poncio Pilato? Una yo creo de que cualquiera de esos, a esta altura, con los que hay. Yo creo de que ese es un verdadero santo. Así que con eso se lo digo todo. Ay, lo que quería repetir. Sí, pero por supuesto, si Avendaño hace lo propio, a veces hace un pequeño comentario de lo cotidiano. Hoy, ya, Juan Carlos bueno, yo le había dicho de que días atrás empezó a trabajar y a contratar ya a sus jugadores en Deportes Copiapó. En el intertanto, mi buen amigo y contertulio Avendaño dijo, ¿qué estará pasando con Deportes Puerto Montt? Sí, Deportes Puerto Montt estaban viendo el tema de renovación y llevan cuatro y parece que hay dos más a port. Pero otro que empezó bastante bien a trabajar desde ya es el Deportes Milipilla. Y sabe de que lo más importante, Mario Pardo y Francisco Ayala, ¿tienen los laterales titulares en el recién ascendido de Coquimbo Unido? Acaban de firmar contrato en el cuadro de Milipilla. A ellos se suman, lógicamente, las renovaciones de José Luis Gavión y Fernando Meneses, que fueron los más fuertes. Está el capitán, el puntarenense Gustavo Laudler, y también el puntarenense que fue sub-20... Gonzalo Laudler de Osorno. ¿De Osorno? De Osorno. De Punta Arenas. Yo tengo un antiguo de Carlos Lawler y Gonzalo juega fútbol. Son hermanos, uno juega básquetbol y el otro juega fútbol. El del básquetbol vino para acá. Estuvo en Osorno, sí, varias temporadas, Gonzalo. Sí, correcto. Gonzalo es de los cadetes. Ya, lo mismo de que... Dirigirle. Ya, pero lo no mismo para mayor tranquilidad. Otro que es de Punta Arenas. Ya. Y también estuvo los cadetes de Puerto Portón. Y fue sub-20, Ricardo Fuensalida. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ya, perfecto. El Pescadito, ¿qué pasa con Pescadito? Renovó el contrato allá y también lo hizo el portero Diego Fuente y Mario Sandoval. Hecho este paréntesis, ahora... Mente ágil. Agradecido, tío. Oye, Palma, la verdad es que las grúas están arremetiendo mucho antes de que llegue el fin de año, ¿eh? Pero es lógico, decir, si tú... pero es que este movimiento, ojo... No ocurría antes. No ocurría, pues, Palma. ¿Por qué no ocurría antes? ¿Ya? Porque los campeonatos pero generalmente... Déjame preguntar. Juan Carlos, ¿por qué no ocurría antes este fenómeno? Porque generalmente los campeonatos terminaban en enero, algunas veces terminaban hasta en febrero. ¿Sí? Entonces, esta vez hay una situación totalmente distinta. Se acerca fin de año, tienes que tener aquellos jugadores que tienen hijos, primero yo creo de que... y no reconocidos también, privilegian el hecho de saber en qué ciudad van a seguir o van a continuar profesionalmente para estudios. Por los estudios, ya. Esa es una. Y lo otro es de que anda a pasar estas fiestas de fin de año como cualquier mortal y la incertidumbre de saber a dónde vas a ir a dar. Bueno, yo para mis vacaciones salgo harto. Oye, yo salgo harto de mis vacaciones, vivo en Bosque Mar, viajo cualquier cantidad. Tomo una micro, voy a la Pichipeyuco, bajo al centro, después voy a Población Modelo, viajo harto en vacaciones. Oiga, usted que vive allá en Bosque Mar, usted que el lonco de Bosque Mar. Está todo tranquilo por allá. Pero no lo quemo, sí. Está todo tranquilo por allá, ¿no? Todo tranquilo, movimiento donde están el centro deportivo por ahí de Centinela, donde se está haciendo un velódromo, me parece, ¿sí? Por ahí. No, dijo el señor concejal, dijo que estaba en proceso de realización arquitectónica. De estudio. Ah, como 2 años. Muchachos, comenzamos este programa. Es presentado por Correos Chile. ¿Qué nos dice Correos Chile? ¡Qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica óleo-hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-98-44-75-192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, WhatsApp más 569-94-44-80-73. Náutico Spa. Luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, aquí en Puerto Montt. Claro, como los que están en el liceo, sí. Como cabros de liceo. Ahí está. Muchachos, comenzamos en una edición más. Antes de obtener el contacto que esperemos con el alcalde de la comuna de Los Mormos, quiero, Juan Carlos Palma decía que habían 4 definidos ya acá en nuestro club. Para que lo memoricen con el Luchito Avendaño ahí. Importante, ¿eh? Se comienza a armar también nuestro cuadro Deportes Puerto Montt. Así es, señor. No nos olvidemos de que la vuelta al retorno está programado para el 18 de diciembre y va a haber el Día de los Inocentes, va a haber la reunión de... No, no espero nada el 18... Pero hay reunión de Deporte Puerto Montt de socios del 28 de diciembre para dar cuenta justamente de la marcha y de lo que será en cierta medida el plantel de Deporte Puerto Montt. Y bueno, ¿quiénes están listos? Orlando Gutiérrez, que fue el primero en firmar, Fabián Moyano, Braulio Baeza y el hombre de Maullín Karen Mapu, que es Ricardo Subiore. Una pregunta, señor Juan Carlos Palma, usted que lleva la estadística y tiene historia con Deportes Puerto Montt. En el fútbol, por lo general, uno para hacer un cambio tiene que hacer bastantes modificaciones de repente en los planteles. ¿Cierto? Sí, correcto. Entonces, ¿qué modificación o qué movimiento se puede hacer como para cambiar el rendimiento de Deportes Puerto Montt si estás contratando los mismos? Claro, eso pregunto yo. Lo dejamos en statu quo, muchachos, porque está en línea la primera autoridad de la Comuna Verde, como es Los Muermos. Y en primer lugar, para hablar de deportes con el alcalde Emilio Rafael González Burgos, y que obviamente nos va a empapar de post partido que no hemos tenido la ocasión de compartir. Yo creo que todavía la alegría continúa. Se viene el Nacional de Zapallar, se viene una fiesta del boxeo, que el municipio de Los Muermos también ha hincado mucho al diente en la promoción y apoyo al deporte, entre otros también el deporte de los puños, como lo es esta exhibición, pero donde van a estar las escuelas ahí de Guantes de Oro de Los Muermos, con el rincón ahí de Pancora Velázquez, nuestro campeón. Alcalde Emilio González, qué gusto saludarlo, bienvenido a La Onda Deportiva de Radio Sago, un programa del año 79 que fue creado. ¿Cómo le va, alcalde? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a todos los auditores de Radio Sago, a tu disposición. Ya, nosotros, bueno, de inmediato, ¿cuál ha sido? A ver, todavía no va una semana. Esa secuela positiva que ha quedado en la hinchada. Para que hacer un recuento también en el deporte sobre la llegada bastante tarde desde Ancud, alcalde, ¿qué nos puede resumir ahí? Además, oye, hay una actividad interesante ahí en Los Muermos. Exacto, Rafael, fue un fin de semana, un sábado pasado muy bonito, muy emocionante, obtener el título de nuevo de visita. Ya se le había ganado a Castro 1-0, ahora se pudo hacer lo mismo con Ancud. Un muy buen equipo, un comportamiento también hay que recalcar, de acuerdo a todo lo esperado, las normas naturales y normales en el deporte de la gente de Ancud, y nosotros también con más de 250 personas apoyando a los chiquillos ahí que obtuvieron este campeonato regional sub-17. Bueno, y también hoy se van a juntar en una reunión de camaradería, y también hay actividad en el día de mañana por la tarde noche. Está con harto movimiento deportivo, alcalde. Hoy están los chicos nuevamente reunidos, los del fútbol, y mañana por la tarde noche y hasta la madrugada hay el deporte de los puños también ahí. Exacto, hoy día hacemos un reconocimiento. Quiero hacer algo como municipalidad, ya con cada uno de los jugadores, sus papás, su familia. No todos los chicos son de los mismos, así que a las 20 horas vamos a reunirlos a todos con su familia más cercana que los apoyó, e igualmente la familia deportiva o futbolera de la comuna, con dirigiendo el presidente de la asociación de fútbol, los dirigentes, el equipo de apoyo, las radios, la televisión, es decir, los concejales, hacer un pequeño reconocimiento con entrega de algunos reconocimientos con mucho cariño para cada uno de los chiquillos, porque lo que yo les dije, o sea, mañana en Zapallar se puede ganar o perder, pero esta vivencia de ser campeones regionales a los 17 años, eso no se les olvida nunca más a estos chicos. Y eso hay que resaltarlo, porque la verdad es que hay niños muy esforzados ahí, tú los viste, Rafael, sí. Niños del campo, niños a los que hubo que apoyar con los botines porque no tenían zapatos de fútbol adecuados. Es todo un trabajo social también, y eso hay que reconocerlo, porque lo importante es que este triunfo en la vida ellos también les enseñen que en la medida que se unen, que hagan el trabajo en equipo, que dejen de lado los individualismos y se pongan y propongan metas, los resultados pueden llegar en la vida. Entonces, también para nosotros es muy importante destacar eso. Sí, estábamos escuchando atento. Estamos a esta hora para usted que llegue a la sintonía de Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM. Estamos aquí en Puerto Montt. Conversamos con el alcalde de la comuna de Los Muermos, la comuna verde, como es don Emilio González Burgos. Alcalde, también le dejo con Juan Carlos Palma. Me estaba preguntando, Juan Carlos Palma, fíjese, alcalde, de inmediato me decía, tú vas a la cena y voy a responderte al aire, Juan Carlos Palma. Lamentablemente no puedo ir porque tengo una peguita anticipada ya en Valdivia, hay deporte de los puños hoy, así es que te dejo, Juan Carlos, te respondí la pregunta ya, te escucha el alcalde de Los Muermos. Bueno, Rafael, siempre es complicado, habiendo plata de por medio, Rafael se inclina rápidamente. ¿Qué tal, Emilio? Un abrazo grande, felicitaciones, y ahora con un poco más de calma, ¿pensaban de que podían dar vuelta la llave en lo complicado, difícil, impugnable alguna vez que es la ciudad de Ancú? Sí, fíjate, pensábamos lo mismo tuyo, pero el cuerpo técnico hizo un trabajo muy muy bueno en la semana, porque los niños también, hay que decirlo, ese día en Los Muermos echaron un poquito confiados, eso fue así. Por lo tanto, se hizo un trabajo psicológico en la semana muy fuerte, muy de conversación, muy de apoyo, muy de hacerles creer que ellos sí podían para llegar a Ancú, porque tú bien lo dices, llegar a la isla de Chiloé a jugar, sobre todo fútbol, a veces impugnables, o ni hablar de los campeonatos regionales adultos, donde es muy difícil ganar en Chiloé. Ya ellos lo habían logrado, Juan Carlos, en Castro. ¿Por qué no poderlo hacer en Ancú? Esa era un poco la consigna. Y los chiquitos, fíjate que los niños, los jóvenes, se metieron eso en la sangre y fueron como guerreros a pelear el partido desde el minuto uno. Perfecto, es decir, fue un verdadero tatuaje el que se hicieron, lógicamente, para tratar de revertir la situación. Y eso, lógicamente, da pie para pensar de que a menor edad, sobre todo en el deporte, se pueden hacer muchas cosas mucho más valórico en cuanto a tratar de encauzar a los deportistas. Sin duda, que es lo que nosotros siempre hemos tratado de hacer. A veces se puede ganar en el fútbol, se gana y se pierde, pero al menos hay que dejar todo en la cancha para poder triunfar. Igualmente hay que creerse el cuento. Cuando uno se cree el cuento, cuando se quiere, se puede. Y estos niños lo demostraron en la cancha muy bien. Fue una emoción, estaban sus padres, sus hermanos, sus familias en las galerías. Entonces, como municipalidad pusimos el transporte con un pequeño aporte de ellos para que ellos puedan estar en la galería. O sea, ellos estaban en familia jugando, tenían que también romper su amor propio, ganarle a ellos mismos, demostrarle a su familia. Fue muy emocionante, Juan Carlos, lo que vivimos. Perfecto, bueno, te reitero las felicitaciones, porque yo creo de que lo que has hecho bien merece la pena ser destacado, cuando hoy en día, sobre todo me refiero a otras autoridades, muchas veces obvian justamente estas situaciones. Tú fuiste a un grupo de pequeños, sin embargo, yo creo de que te has ganado el cariño, el respeto también de los familiares, que es sumamente importante. Y lo último, me preocupa, porque había un relator que ustedes llevaron. ¿Qué te preocupa, Palma? Había un relator que ustedes llevaron, lo único que decía, señor alcalde, voy a Zapallar. ¿Usted lo lleva o no? Sin duda. Él está el primero en la lista. Incluso nosotros le hemos pedido, Juan Carlos, que junte unas pocas corbatas nomás, no muchas. Sí, y eso que todavía no le he pasado parte de mi colección que dejé de después de que me jubilé, porque ahí tengo una buena cantidad todavía que pretendo dejárselas como recuerdo también a Rafael. A lo mejor es la oportunidad para que las lleve a Zapallar. Sí, pero se va a encontrar con un clima distinto en Zapallar. Claro. Es verano, alto calor, así que es recomendable unos chores o alguna ropa más liviana. Vamos a ver, es difícil de sacarlo de contexto, pero en una de esas logra la solución. Oiga, alcalde. Nos vemos con chor y corbata. Sí, alcalde, que ahora hay estampados en las poleras de corbata, así que por ahí vamos a buscar. Gracias, Juan Carlos. Sí. Sí, Luis Avendaño, está también acá en nuestros estudios. Te está escuchando el alcalde. Un saludo, por supuesto, de nuestro árbitro, ex árbitro, y también te escucha el alcalde allá en línea, en Los Mormos, Luchito Avendaño. Sí, alcalde, bueno, las felicitaciones por haber ganado el campeonato junto con su gente. Conversamos hace un par de días la situación de la selección de Los Mormos para llegar al Nacional. No sé si usted tiene más o menos claro cómo es el sistema para llevar a los jugadores, porque finalmente cuando terminan estos campeonatos, el equipo que comenzó al que terminó es totalmente diferente. Entonces, ¿tienen más o menos claro lo que los jugadores que tienen que llevar o en definitiva van a llegar un equipo nuevo con una selección de jugadores diferente a la que terminó el campeonato? Sí, mira, eso lo tenemos justamente que conversar la próxima semana ya con el cuerpo técnico, pero de los chiquillos, 18 niños que estaban ahora, hay 9 que son de la comuna, que empezaron el proceso con nosotros. Sin lugar a dudas, ahora se va a tratar, como hay más cupo para niños, se va a tratar de mantener a esos 9 y suplementar con más refuerzo, porque hay unos par de jóvenes y niños de otras selecciones que son igual muy buenos jugadores, y nosotros tenemos que potenciarnos en algunas áreas del equipo. La defensa está extraordinaria, es todo chiquillos de Los Mormos, pero en otras partes del campo hay que potenciarse, y eso es la propuesta que está trabajando desde ya el cuerpo técnico. Perfecto. Y finalmente, alcalde Emilio González Burgos, la invitación para la jornada de mañana. Hay mucha gente que le gusta el boxeo acá, y lo que se va a vivir mañana allá en el gimnasio de Los Mormos no es menor. Primero porque es una exhibición, pero donde se van a enfrentar dos rincones, dos escuelas de ahí de Los Mormos, que lidera nuestro conocido, muy buena persona, gran profesional también, como es Jorge Roque Muñoz, y va a enfrentarse al Rincón con estos chicos que van a tener su oportunidad ahí de granjearse con sus similares de Los Mormos y también de Quillón, el Rincón de Pancora Velázquez, y finalmente lo de fondo, una exhibición, pero es el atractivo, está aprendiendo eso muy fuerte, me contaban algunos amigos de allá. La invitación para los hinchas, los que gustan del deporte de los puños de acá, de la ciudad de Puerto Montt, y hasta donde lleguen las ondas de Radio Sago, alcalde, para la jornada de mañana. Sin duda, mañana a las 22 horas se va a realizar que son varias peleas, entiendo que son 10 de la escuela de boxeo nuestra, con varios púgiles que están jóvenes, que están empezando en esto del boxeo, y les ha ido muy bien, han tenido muy buenos resultados e incluso en campeonatos nacionales. Así que estamos, esta pelea de Velázquez con Rocky va a ser una pelea muy atractiva, de dos figuras nacionales, y sin lugar a dudas va a estar la presencia también del boxeador campeón mundial Cruzat, y eso le va a dar un realce importante a la velada. Y como siempre en Los Mormos, tú lo has visto, la velada boxeril es un gimnasio lleno, y mañana ya vemos por la cantidad de gente que está consultando que va a estar repleto. Así que queremos también destacar eso, porque el boxeo también es otra línea de acción que nos hemos propuesto como municipalidad de llevar adelante. Ya 4 años que estamos en eso, y están con un equipamiento nuevo que recién le adquirimos. Así que esperamos que sea mañana una velada, como siempre ha sido, de alta categoría. Claro, y en la parte final, el equipo de Onda Deportiva, alcalde, siempre se preocupa en lo que no se hacía antes, pero ahí en Los Muermos, una de las últimas veladas que me tocó transmitir, ya estaba a la altura ahí, con buenas mozas ahí, separadora de round por round. Me parece que esta no va a ser la excepción de que no esté la belleza femenina ahí, Sí, parece, uno lo... Para que ustedes todos sepan, hay las personas que pedía que pudiera ver en estos nombres de round, números de round, alguna chiquilla buena moza, era Rafael Huerta, que él había visto como hombre de box también en otras partes. Claro. Y le hicimos caso, así que sí, va a haber de todo, pero va a haber premiación, va a ser una bonita velada, donde el deporte de los puños también queremos que se realce. Y los jóvenes, tú has visto que son muchos jóvenes que están en la comuna practicando el box y lo hacen muy bien, lo han hecho con eficiencia, con campeones. Rocky Muñoz es una figura nacional que los adiestra muy bien, es prácticamente el papá de todos los chiquitos, y está contratado por nosotros para llevar adelante esta escuela que ojalá, y hacemos un llamado, yo siempre lo hago, para que... Qué bonito sería que todas las comunas pudieran sumarse a esto y pudiéramos tener campeonatos como antaño. Había provinciales de box, provinciales de taekwondo, provinciales de tenis, es decir, todas las actividades deportivas. El deporte a los jóvenes no solo los puede sacar de los vicios que hoy día tienen, pero más que todo de la inercia. Hoy día los jóvenes están todos metidos, la gran mayoría, en las redes sociales, en los computadores, los celulares. Ya no como éramos nosotros antes, que con una pelota de trapo nos entreteníamos, hoy día los jóvenes distintos. Así que hay que entregarle, creo yo, de parte de los municipios, las posibilidades para que los jóvenes también se distraigan. Perfecto, alcalde. Onda Deportiva de Radio Sago, acá en Puerto Montt, le agradece una vez más la amabilidad, siempre de recibirnos atentos el llamado, de compartir a lo que tanto nos convoca acá la Onda Deportiva, durante muchos años, como es hablar de diferentes disciplinas deportivas. En lo contingente, en el día de hoy, que salga todo muy bien, de corazón. Me hubiese gustado estar ahí, pero también la labor llama para Valdivia. Hay una jornada internacional, continental, pero en cualquier momento estaremos ahí, como siempre, en Los Muermos. Alcalde, un abrazo, que todo salga bien. Gracias por atender el llamado de Radio Sago. Muchas gracias a ustedes, quiero felicitarlo, porque no todas las radios se preocupan del deporte con un programa especial. Muchas las añaden a las noticias. Ustedes tienen un programa especial y eso es importante. Y como siempre, Radio Sago, marcando un hito en eso. Así que los felicito. Y también decirle a todos ahí que Rafael era uno de nuestros invitados porque queríamos que esté con nosotros, porque fue parte de este proceso. Y el deber llama, no sé si las monedas... No es tanto por las monedas, alcalde, más por usted me conoce, por la transmisión del deporte. Exacto, así que aprovecho de entregarte un saludo que me dio anoche mi hermano, que tú lo conoces bien, Simón. Ah, Simón, gran amigo mío. Cuando hable con Rafael, dale mi saludo, es un gran muchacho, y él, como es mayor que todos nosotros. Sí, pues, él es mayor, sí, una tremenda persona, muy valiosa, a quien quiero mucho también. Alcalde, un abrazo, fraterno a la distancia. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, ¿eh? Listo, buenas tardes. Ahí estaba el alcalde de la comuna de Los Muermos, muchachos. Antes de pasar a otro... Juan Carlos tiene 15 segundos para resumir. Bueno, lo que hacen las comunas, me parece que hay que replicar en otras. Apoyar al deporte, especialmente desde chiquitito a los que tienen sueños también. A ver, bueno, lo que hace Los Muermos, indudable, ya se lo hemos dicho, cada vez de que hemos tenido la oportunidad de hacer el contacto, al menos se lo he comentado, de que debería ser la tónica, la lógica, de que debería tener también otras comunas, pero lamentablemente hay otras comunas que sus necesidades

Entramos de inmediato. Melipilla está marcando un poco la pauta. Copiapó también. Sí, está viendo no tan solo jugadores que estuvieron, Juan Carlos. Me parece que por ahí también, Luis, hay uno o dos jugadores ya de fuera, ¿cierto? Sí, el caso específico, los dos laterales de Coquimbo, que es la novedad en este momento. En el cuadro de Copiapó, recontrataron 9 jugadores. En Copiapó. Y de ahí desvincularon, lógicamente, otros, entre los que está Vicen Sala, está Magaña, está Jefferson Castillo, Román, que son conocidos nuestros porque en algunas temporadas también estuvieron por estos lados. Claro, no. Yo quiero ver. ¿La salida por qué habría sido, muchachos? ¿De cuál? ¿Bajo rendimiento? ¿Estaban pidiendo más plata? Yo creo de que pasa por eso. Ya. Pasa por eso. Alguna vez cuando has andado relativamente bien, exige un poquito más. Exige un poco más. Y al momento de exigir un poco más, comienzas a crear otro problema, que es el en el directorio. También. ¿Luis Avendaño? Yo lo que quiero ver, lejos de que ya se estén contratando gente que ya estaba, yo quiero ver los refuerzos de verdad, gente nueva que venga a Deportes Puerto. Porque como dice el señor Palma, si ya Copiapó y por lo menos Melipilla ya le sacó 2 jugadores titulares que tenía Coquimbo, que fue el equipo que subió, quiere decir de que esas conversaciones las tenían desde mucho antes. Las contrataciones de los jugadores del plantel, los que terminaban contrato, obviamente eso lo tenían que haber tenido conversado mucho antes, adelantado esas conversaciones, cosa que termina el campeonato y se hubiese seguido de largo sin necesidad de esperar tanto rato para ver si es que se les contrataba o no. El técnico también tiene que haber tenido claro quién quería de todo el montón de jugadores. Entonces, a mí lo que me está preocupando, que van a pasar muy rápido los días y finalmente vamos a seguir estando igual que todos los años, contratando a última hora jugadores del segundo o tercer enjuague. Entonces yo quiero, la verdad, que por lo menos para este año, bueno, uno puede pedir, en pedir no hay engaño, sí. No sé, pues comencemos a comer filete. Empecemos a masticar filete en el plantel y no tengamos que estar enjuagándolo de nuevamente con sopas de otros lados, digamos, que sobraron. Oye, me sumo ahí, porque se llegó a pagar un salario que no estaba adecuado, a mi modo de ver y con el respeto de los dirigentes, a la realidad económica de Deportes Puerto Montt y a muchos equipos de la primera B, ganando 3 millones de pesos. ¿Ya? Sí. Entonces, tráete un jugador que te va a cobrar eso, pero como dice Avendaño, que sea de primer nivel. De que sea filete dentro de la del organigrama de la serie, ¿ya? Porque puedes ganar buen sueldo, pero se ve que los resultados del año pasado ni con un buen sueldo, salvo algunas. Claro, es que el año pasado no nos olvidemos de que una que se contrató por apuro, prácticamente a última hora. Lo otro es de que no todo lo que dijo el Landero fue lo que trajeron, sino que hubo la muñeca de algunos promotores e inclusive de algunos dirigentes de que optaron por por algún jugador determinado. Y yo tengo entendido de que Deportes Puerto Montt, en forma silenciosa por lo demás, primero están tratando de ordenar la casa. ¿Cuál era? Si bien es cierto, se podía haber estado conversando antes con los jugadores, de acuerdo, pero si cuando tú andas bien en un plantel, como era el caso específico de Moyano, Baeza, tenían ofertas. Por supuesto. Entonces, eso hace de que en un momento determinado se espere hasta el final. Una vez de que se llegue al término del campeonato, te colocas a conversar con ellos. ¿Cuándo fueron las elecciones? Las elecciones fueron en el mes de octubre, porque decíamos que ¿qué pasa? O sea, tenemos presidente de club desde octubre, mediados de octubre en adelante. Sí, como un mes apenas. Entonces, En un mes pasa harta agua bajo el puente, y como en ese instante no había, digamos, entre comillas, una capacidad de poder contratar, porque en ese momento tampoco había plata. Capacidad económica. Claro. Sí. Entonces, si de octubre a cuando terminó el campeonato no se tenía nada avanzado, me complica esa situación. A ver, Juan Carlito, de aquí a la quincena de diciembre ya tendrían que haber varios rostros nuevos. Y de eso estamos claros. Aquí el 18 de diciembre está programado el retorno del plantel, y ya lo van a hacer con las caras nuevas. Ahora, no carguemos la mano así el tema de la directiva. Puede haber sido que haya estado bastante tiempo al frente de la institución, pero no nos olvidemos de que a medida de que se acerca el cierre de un campeonato, estamos hablando de un mercado que es totalmente distinto. No es como un servicio público, una empresa privada, en el sentido de que tú con anticipación sabes hacia dónde va justamente tu futuro. Acá hay muchos jugadores de que ya antes que finalizara el campeonato estaban siendo sondeados y recibían muchas conversaciones con respecto a poder emigrar, y esas son situaciones puntuales que se dieron. Ahora, lo otro, Deportes Puerto Montt no podía tener el mismo tratamiento, no podía trabajar de la misma forma, porque no sabía qué diablos era, cuál era el futuro que iba a tener el club. Primero tenía que salvarse. A ver, cuando está el campeonato corriendo y tú estás jugando en la fecha semana a semana, la labor de la gente que sigue a Deportes Puerto Montt es exigirle a los jugadores de Deportes Puerto Montt ir a la cancha y gritar y presionar a los jugadores para que puedan ganar. Una vez terminado el campeonato, nosotros tenemos que exigirle a los dirigentes, porque los jugadores ya no están en la cancha. Recién hasta el día 18 de diciembre, cuando lleguen los jugadores, el plantel y todos los que tengan que llegar, ahí vamos a tener que empezar a hacer una cosa mixta donde se le exija a los dirigentes y a los jugadores y al cuerpo técnico. Pero ya una vez que comience el campeonato hay que exigirle rendimiento a los jugadores, y ahora es el momento donde tenemos que exigirle a los dirigentes, porque no creo que sea la idea estar nuevamente peleando los últimos puestos por tercer año consecutivo. Hay que recordar de que cuando empezamos este torneo la primera vez de este año, bueno, dijimos con este equipo peleamos en la parte superior. A lo menos liguilla. A lo menos liguilla. Y estuvimos como el planeta Plutón de lejos, a punto de caer a lo abisal. Creo que la directiva aprendió de esto. Me parece que Germán Mayorga y Compañía Limitada van a trabajar a full, conscientes de que no se debe repetir los mismos errores, pero por nada del mundo. Buscarán la gente adecuada ahí para que también los oriente a contratar. Yo no soy mucho de la idea tampoco de, respeto mucho en esto a Fernando Vergara, no soy mucho de que el técnico arme su equipo. No, el técnico es un empleado, ¿ya? Y hay que ser estilo de país desarrollado como en Europa. La institución contrata tipos que son eficientes en buscar buenos jugadores. La institución dice, con tanta plata contamos, búsqueme usted, ármeme un plantel. Puede ser un jugador bastante avezado, un jugador a lo mejor que le gusta un ataque frontales, ¿ya? Y lo dejan ahí. Y le dan la posibilidad al técnico que sí busque un par de jugadores, ¿ya? Pero aquí en Chile tenemos desde muchos años un síntoma de que no, el técnico tiene que traer sus jugadores. Pues es que ahí, pocos técnicos serios, entre ellos Fernando Vergara, que a mi juicio no le meten, el empresario ese que anda revoloteando, no le mete ahí la cuchufleta de que yo tengo tantos jugadores. Y muchas veces esos jugadores no son del nivel que requiere la institución o para los fines que estima la institución. Entonces, me parece que para evitar eso, Germán Mayorga, pienso que es bastante inteligente, y los que componen su equipo, entre ellos Gaete, por nombrar algunos, que son los más vistosos, digamos. Claro, exactamente. Villalobos también está ahí, en el sentido de que déjense asesorar bien, muchachos, ahí son personas ustedes inteligentes. Y bueno, trabajen como estoy seguro que lo van a hacer en pos de bien de nuestro club. Y como siempre se dice, si no se sabe, hay que preguntar. Hay que preguntar. Sí, sí, el preguntar no. Te enriquece, pobre. Lógico, para nada perjudica. Yo creo, es como que tengo un poquito más, más de fe para lo que pueda venir. ¿Más de qué? Más de fe. Para lo que pueda venir este próximo año. No nos olvidemos de que Deportes Puerto Montt no fue el único que le ocurrió esta situación, po. Serena estuvo mucho más complicado que nosotros y Serena armó un equipo de para subir igual. Para subir igual. Y yo lo veía mejor que incluso Coquimbo, ojo. Lógico. Unión San Felipe cambió 3 veces de técnico. Ñublense, Rangers de Talca. Es decir, equipos que realmente... El mismo Wanderers. Wander, igual estuvo por la cuerda. Claro, y Wander bajó, se quedó con la misma gente de primera, en el fondo con el mismo plantel en que estuvo en Copa Libertadores de América. Uh-huh. Acá yo creo de que es en el fútbol es una situación totalmente inestable. Yo el que diga no, si este año con esto le apunto y definitivamente acá no voy a pasar zozobra. A veces no resulta. Ese Cristiano, dijo, es al que menos se le puede creer. Yo creo de que acá simplemente... Yo he visto a 3 técnicos que han llegado acá. El primero fue Coco Rubilar. Llegó cuando el plantel estaba armado. ¿Sí? Y los dirigentes, y no me digan lo contrario, señores, porque es la verdad. Yo estuve en aquella oportunidad cuando lo despidieron. Fue simplemente porque no tenía cancha para entrenar y fue a entrenar a la cancha de los Lobos. Ya. Prácticamente fue desobediencia lógicamente a lo que debía de cumplir. Y eso le costó ahí la... Lógico. La y estaba 3-4 puntos arriba en el primer lugar y en forma bien sólida. Otro técnico que llegó y prácticamente... ¿Con equipo armado? Con equipo armado y un solo jugador que llegó y es el mejor mediocampista que he visto en Deportes Puerto Montt. De los 464 jugadores que han jugado en Deportes Puerto Montt, y yo creo de que es el más bueno para la pelota. ¿Lo vas a decir ahora o lo dejamos para el lunes? Charles Reyes. Sí, Charles Reyes. Es en cualquier equipo que me pregunte. Yo pensaba que iba a decir Charlie Brown. No, jugador nacional. Sí. En cualquier al formar un equipo histórico de Deportes Puerto Montt siempre. Ahí, pues. Y el otro, ¿sabe qué? Y el otro antes y el otro que ya no está con nosotros. Francisco Chamaco Valdés, porque yo me acuerdo ese día estaba allí en la cuando lo llamaron. ¿Cuántos jugadores hay en el plantel? Empezaron a sacar la cuenta 20, y le colocaron hasta 25, los cadetes. 34. Ah, no, dijo, con eso voy. Y el primer año hizo una campaña extraordinaria. Claro. Cuando vino de vuelta, él armó el plantel y tuvo que irse. Sí, señor. Muchachines. Que le encontraba la razón, señor White. Hoy, ¿cómo? Que le encontraba la razón, señor. ¿En qué? En que... los jugadores lo tiene que traer la dirigencia y no el técnico, porque finalmente pasa como lo que le pasó a San Marcos de Arica, donde Luis Murray armó un plantel, claro. Tuvo 3-4 fechas, se fue, un interinato, el Clavito Godoy hizo lo que pudo. No, Clavo Godoy no tiene, hizo, me lo sumas, que lo que pudo. Pero reitero, la empresa es el, en este caso lo encargado es la directiva, por eso es que con el mayor respeto ahí a los que encabeza Germán Mayorga, muchachos, armen, asesórense bien, armen el plantel. Hagan lo que hizo Mozo cuando estuvo en Deportes. Con juicio, dijera mi abuelita. Con juicio nomás, pero ustedes son inteligentes. Él contrató jugadores. O sea, copiemos el estilo europeo. Para que salgamos de lo que uno hace el con los clubes. El Villarreal. Aparte que este año, para la dirigencia se le viene un trabajo aún más fuerte, porque acuérdese que hay que construir el lugar donde el complejo. Donde va a quedar establecido Deportes Puerto Montt de aquí para siempre. Claro, por lo menos un año, es que es muy poco también el cargo de directivo. Muy poco, alcanza a hacer el proyecto, unas marcaciones y ya termina el proceso. Y den la posibilidad a las divisiones inferiores y trabajen allí con la división. ¿Cuánto eran? ¿6 hectáreas? 6 hectáreas. Sí. Voy a ver ahí, voy a hablar con Germán, porque a mí me gusta hacer huerta, amigo mío. Era una de esas. Un invernadero. ¿Le gustan esas plantitas con hojitas puntuditas a usted, señor? No, señor. Mira, los pueblos amerindios mascaban hoja de coca, señor, pero en forma de medicina. Para que se vaya de cuidador y así arraigue su casa. Viejo, ¡muchachos! Seguimos en la misma disciplina. Qué poco serio son ustedes. Oye, seguimos en la misma disciplina. Chichichi, Lelele juega hoy. Juan Carlos Palma, tu pálpito. Nos quedan 2 minutos de programa. Gana Chile. Ah, ¿cuánto, man? ¿Te atreves? Yo creo de que una diferencia de 2 goles. Crucemos el Jordán. ¿Pero gana por qué? ¿Por individuales o por equipo? Esta vez por equipo. Y yo creo de que va a ser un tapaboca para muchos. Oye, pero no me termine de convencer. 3 mediocampistas, 3 delanteros. Jamás ha sido el estilo. Hay una improvisación de ese señor que yo... Lo único que quiero es que le gane a Costa Rica. Pero que se vaya. Pero otra porque cosa a sus años el señor Rueda, improvisando, saliéndose de su esquema, ¿en qué idioma estábamos hablando? Luis Avendaño. Herrera, Opaso, Rocco, Maripán, Vegas. ¿Sí? Medel, Sánchez, Vidal. Ahí está bueno, porque son los mismos de que ocupaba Bielsa y San Paolo. Junior Fernández. No, señor Junior Fernández. Que venga a reforzar a Paredes. Puerto Montt, señor. Paredes, no, con mucho respeto, pero ya fuera. ¿Qué hace Paredes? No, Álvaro Zagal, no. Así vamos hoy día. ¿Algo más, Juan Carlos Palma? ¿Quedaste un poquito como atorado? No, es que... Esperando sus 10 segundos. Es que tú defiendes a Rueda, yo... No es que lo defienda. No me gusta, ¿se entendió? Eso no es que defienda, sino que... A ver... ¿Viste la conferencia de prensa ayer? Él es el director. Sí, él claro. el director técnico. Y si lo contrataron o llegó allí, señor, es por medio. Salá lo trae. Ya, pues bueno, pero resulta de que. Y amigucho Salá. Ahí, bueno, y Salá, no, el presidente ahí, del ahí, fútbol no, chileno. Ahí no hubo por currículum que se haya descartado. Bueno, señor. ¿Y qué hace él? Es bueno, más de lo mismo. Si bueno, esa situación está llena en el país. Te vuelvo a repetir, en la parte final. El del país está lleno de eso. Quemadlo. Te vuelvo a repetir. La hoguera. Ya. Juan Carlitos Palma, un agrado haber trabajado todo el programa en el día de hoy. Oiga, de veras, una sorpresa. Yo que venía programado para haber hecho algo totalmente más tranquilo, distendido. Esperaba mis 10 segundos que nunca llegaron. Bueno, 10 segundos. Bueno, la otra semana, Luchito Avendaño. Un gusto, señor Huerta. Que le vaya bien por allá, por las tierras. Ya, listo. Chao, chao. ¡Bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica óleo-hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-9844-75192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance.